¿Podrían contarnos a los desprevenidos un poco la historia, ¿no? De sintéticamente la historia de lo que ha sucedido con Soledad Rivera, con Joana Chacón también y todo lo que venía pasando en este sentido? Bueno, la historia de Soledad es una historia así como muy impresionante, ¿no? Una historia de un matriarcado muy importante. Yo fui profe de Soledad, así que tuve la oportunidad de conocer a su madre. Su madre murió un año antes de que ella desapareciera. Su familia se compone la mayoría de mujeres, tienen un solo hermano varón. Soledad tiene tres hijos hermosos, de lo cual su hermana mayor se ha hecho cargo. Otra de las cosas que nosotros estamos también peleando a través de este juicio y en esta causa concretamente es la situación económica bastante complicada que vive la familia de Soledad, que en este caso es Marcela, la hermana mayor que se ha quedado a cargo de los tres niños de Soledad, que el gobierno, que la Secretaría de la Dirección de Género, y nadie ha dado respuesta a esta situación, a pesar de que nosotros lo hemos denunciado en cada uno de estos lugares. Y bueno, Soledad era una mujer que laburaba la tierra, una mujer que tuvo que hacerse cargo de su familia porque era en realidad la hermana mayor, a partir de la muerte de su madre, con muy poca presencia masculina en todo el recorrido de su vida, y con una madre muy piola con sus tres niños. Y bueno, cuando ella sale de su casa ante las distintas presiones de luz, que hay más de 100 mensajes de él ese día, ella se va de su casa, le plantea a sus hermanas que enseguida vuelve y no vuelve nunca más. Se supone que llegó a la finca donde Luque la estaba esperando y de ella no se supo nada. Sus hermanas esa misma noche hicieron la denuncia en la Fiscalía de Las Heras porque la valla atiende hasta las 8 de la tarde, ahora, antes hasta el mediodía. Y después de 11 meses, cuando desaparece Joana Chacón, su hijo se acerca a la directora de la escuela, que en ese momento era Silvia Minoli, y también le pide que, así como están buscando a Joana Chacón, la busquen a su mamá, que está desaparecida hace 11 meses. Ahí nos enteramos que no solamente salíamos por Joana, sino que salíamos también por Soledad. Así que bueno, hace 5 años que la estamos peleando mucho, no solamente del lado de la justicia, consideramos que es fundamental la movilización social, que implica un hito para el movimiento feminista de Mendoza, que se produzca este juicio en este momento, porque ni siquiera el juicio que se llevó a cabo adelante por el caso de Marita Verón ha tenido esta perspectiva de género, y creemos que bueno, que tienen que estar los medios, que tienen que estar las organizaciones sociales, que tienen que estar los partidos, que tiene que estar el movimiento feminista de Mendoza, y bueno, la verdad que de los medios, como verás, no hay muchos, así que muchas gracias, compañeros, por ser un medio comunitario y estar presente, de las organizaciones sociales tampoco, y de la representación, en representación del movimiento feminista, tenemos a las compañeras de la Cordia, a las compañeras de Pan y Rosa, y a los legisladores y personas que militan en el PTS. Y también están las compañeras del PODO, del Frente de Izquierda, que están arriba. Bueno, ¿y cómo sigue ahora? Bueno, ahora nosotros calculamos que va a ser esta vigilia, vamos a estar acá de lunes a viernes, que el viernes se dictará sentencia, pero hay algunos rumores que indicarían que podría ser antes. Nosotros, en cuanto sepamos que esto avanza, teniendo en cuenta que la otra vez también sucedió, no se llevó a cabo los 5 días del juicio, nosotros les vamos a avisar para contarles cuál ha sido la sentencia. Entonces estaremos atentos, bueno, muchas gracias por su tiempo y esperamos ver cómo sigue este segundo juicio, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, es súper importante que los medios comunitarios, que no somos parte de los medios hegemónicos, y que somos aquellos que estamos preocupados por estas situaciones, ¿no? Estemos presentes y podamos difundirlo en todos los espacios, porque, insisto, es un juicio muy importante, es una mujer desaparecida en un estado de derecho. Bueno, compañeros, estamos esperando acá, a ver qué es lo que pasa, como ya decían que iban a bajar y nos iban a contar qué es lo que había pasado arriba, y bueno, ya esperamos tener novedades para contarles el día de mañana. Bien, esperemos que así sea, Nacho, y te pedimos también acá desde el estudio que les dejes un abrazo más que fuerte a las dos compañeras que hablaban recién, Verónica Viñoni y a Claudia, porque han sido fundamentales en esta lucha que, como bien decían, es un juicio histórico para el movimiento feminista de Mendoza y en el que ellas han sido gran parte, ¿no?, de motor de esta lucha que desde La Valle, las dos docentes de La Valle, bueno, junto a Silvia Minoli han estado, y otras mujeres más, han estado impulsando esta lucha que, si no, quizás hubiera quedado un poco silenciada, ¿no? Sí, seguro, y bueno, esperamos poder aportar nuestro granito de arena desde acá. Claro que sí. Bueno, un abrazo, Nacho. Abrazo.